14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a iniciar ya nuestros encuentros de actualidad local. Vamos a hablarles sobre diferentes asuntos que marcan un poco el día a día en nuestro municipio, y uno de ellos es la actividad que también organizan y desarrollan la Peña Flamenca de Ubrique, entidades como la Peña Flamenca de Ubrique que promueven todo lo relacionado con este apartado cultural, el flamenco, en nuestro municipio. Ya lo pudimos comprobar el pasado fin de semana con la celebración de ese concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y la culminación del mismo, y lo va a seguir haciendo, va a seguir promoviendo actividades relacionadas con el flamenco durante el verano. De hecho, vamos a informarles de este asunto con uno de los integrantes de la directiva de la Peña, el responsable de Relaciones Públicas, Manolo García, que nos acompaña a través del teléfono. Manolo García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se cerraba el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique con esa final del pasado sábado que se celebraba. Tuvimos oportunidad de conocer los ganadores también con el presidente de la Peña, con Curro Flores. Y bueno, pues se puede decir que aunque todavía quedan pendientes organizar la Noche Flamenca de la Piel, o pendiente también la final de curso de las diferentes escuelas de la Peña, pues casi que se cierra un periodo, ¿no? Se cierra un periodo y se abre otro, que es el veraniego. Y desde la Peña pues se va a seguir trabajando para organizar actividades de cara a este periodo estival. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer? Sí, pues mira, de primer día quería agradecerle a todos los aficionados flamencos por la buena acogida que tuvimos en el Fatou para la final. Y entonces, pues como ya se ha dicho, toda lo que es la actividad de concurso está acabada. Y ahora pues estamos planteándonos la eso de llevar muchos cantos, de llevar los viernes el flamenco a la Peña, y esta semana pues vamos a tener a cuatro cantadoras ubriqueñas. Y quisiera decirle a todo el mundo que estas cantadoras son de la escuela de Juan Flores Anaya, que lo hacen gratuitamente todo por el bien del flamenco de Ubrique, a promocionar flamenco, para que nosotros, que no queremos cortar de raíz el flamenco en el verano. Habrá varones, pero habrá actuaciones, pero al principio vamos a tener la actuación de estas cuatro cantadoras, que ya después ya detallaré quién son. Después vamos a tener un intercambio con una peña de Santi Ponce, y después tendremos ya lo que es la noche de la piel. Y entre medio de esos tiempos pues procuraremos de meter otra gente de aquí de Ubrique, que le pedí, yo que pido mucho, uh-huh. Le pido a todos los cantaros de Ubrique que le gusta el flamenco, que la peña la tiene abierta, ¿eh?, para cuando ellos quieran participar. Lo único que no podemos hacer por ahora, porque como está la economía y está la situación, pues es pagar, pero claro, los aficionados que quieran demostrar lo que tienen dentro y lo quieren desarrollar, pues ahí tienen su peña, y por eso vamos a empezar a hacer esta noche flamenca. Bueno, pues tenemos por tanto esa noche flamenca de cara a este verano en la Peña Flamenca de la Piel. Vamos con la actuación prevista precisamente para la jornada de viernes, ¿te parece? Sí, sí. Mira, en principio pues van a actuar Pepi Morales, Isabel Vázquez, Ana García y las Chales. Yo me quisiera extender un poquito en la personalidad de cada aficionada. Bueno, son cantadoras, pero aficionadas. Son cuatro mujeres que llevan recorrido. Por ejemplo, vamos a empezar por Pepi Morales, que ya la conocemos todo el mundo. Poderío, fuerza, voluntad, y una persona que en cualquier momento que se le ha pedido, que la peña le pide que un favor que actúe, pues esta mujer nunca dice que no. Todo el mundo sabe lo que en el plan artístico, todo el mundo conoce a Pepi, y a mí me gustaría mucho que aquellos, porque ella tiene muchos seguidores, tienen la ocasión de esta noche a las 10:30, pues ir a escucharla. Después tenemos a una mujer que dentro del flamenco, lo que es dentro del flamenco, ya en la copla lo ha hecho, ¿no? Ha actuado muchas veces. Nuestro flamenco lleva muy poco tiempo, pero tiene una dulzura cantando, tiene un traderista y otra persona que en cualquier momento que se le abren las puertas dice aquí estoy, y ellas quieren demostrar, y ellas quieren demostrar lo que son aficionadas y que les gusta el flamenco y no quieren que el flamenco en Ubrique caiga. Y después tenemos a una mujer que es la que menos tiempo lleva en la escuela, pero es una mujer que también viene de la copla, que tiene una fuerza enorme. Yo lo único que puedo decir de ella, trabajo, voluntad y una categoría a la hora de subirse en el escenario que muchas artistas desearían tenerla, que es Ana García Núñez, que es la más novata del grupo, pero que aprende rápidamente, y de verdad es una persona que creo que merece la pena que se le escuche, porque se va a ver lo que esa mujer ha aprendido. Y ya por último tenemos a La Sale. Bueno, yo de La Sale podría decir muchísimas cosas. Lo primero porque es mi mujer, y diría, oye, estás hablando de tu mujer, ¿me entiendes? Pero es una cantadora aficionada, ¿sí? Que no vayamos a entender más las cosas, que lleva tres años en la escuela, el aprendizaje, el saber está. Es una persona que gusta porque tiene una voz muy bonita, y además tiene un plante que más que es subirse al escenario y cambia todo. ¿Entiendes? Yo hay una palabra que dice el profesor de cante de ella, que dice, tú más que con tu presencia lo dice todo en un escenario. Y también que son cuatro mujeres que en el momento que se le dice, niña, necesitamos esto, en cualquier sitio de Ubrique, que no estoy hablando simplemente de La Peña, ellas están ahí, y me gustaría que ya que todo el tiempo que llevan ellas ahí, que las horas que se tiran ensayando, y ahora lo que van a hacer es demostrar lo que tienen, porque ahora mismo, perdona, lo que hemos hecho es meter a cuatro, porque ya actuaron hace poco tiempo otros cuatro de la escuela, ¿comprendes? Y entonces, y para terminar en lo que es la presentación de cada uno, pues voy a hablar de la persona que le toca la guitarra, Juan Flores Amaya. De Juan Flores Amaya, ¿qué se puede decir? Pues, según lo he entendido, yo no soy muy entendido, pero me gusta cómo toca. Es un terremoto tocando la guitarra. Viene de la escuela de Diego del Gastó, y como decir Diego del Gastó es decir, toca la guitarra. Es un hombre que la está enseñando, ella está aprendiendo mucho de él, él se vuelca con ella en todo, y en lo personal que yo antes me vi, es una persona que aquel que escucha su guitarra, aquel que escucha su toque, y aquel que lo conoce, lo digo y no me da vergüenza decirlo de esta manera, se rinde a sus pies. Yo soy un novato en este término, yo estoy trabajando aquí en La Peña, pero soy un novatillo en estas cosas, pero cuando uno toca la guitarra y tú te estrucas, dices tú, mira, no sé si será bueno o será malo, pero me estás diciendo algo. Y esa es la presentación del cartel de esta noche. Hola. Pues, sí, estaba comentando, quería comentarte que era una de esas galas que van a formar parte de las noches flamencas en verano, y que cada viernes, porque va a ser los viernes, no imagino. Pensamos que los viernes, habrá semanas que podamos hacerlo porque haya artistas mientras buscamos, comprende, que no va a ser algo correlativa, ojalá pudiera ser de esa forma, comprende. Bueno, pues son noches flamencas que, en principio, durante la jornada de los viernes se van a celebrar, a llevar a cabo en la Peña Flamenca de Ubrique, con cantadores locales o con artistas invitados de fuera que deseen participar también, ¿verdad? Ahí. Yo, perdona, voy a repetirme también el sentido de los artistas locales. Lo vuelvo a repetir. Las puertas están abiertas. Están abiertas para todo aquel artista local que quiera. La verdad es que nosotros ahora mismo no podemos pagar. Entonces creo que en Ubrique hay muchos artistas y cantadores y aficionados que pueden desarrollar su arte allí dentro de La Peña. Uh-huh. O sea, y se invita a participar también a todos los artistas locales en estas noches flamenca de verano en la Peña Flamenca de Ubrique. Bueno, te quería preguntar también, aprovechando la oportunidad, por otra serie de citas que suelen ser también de interés dentro de las actividades de la Peña Flamenca, y entre ellas, bueno, pues está ese final de curso de las distintas escuelas que lleva a cabo durante todo el año, el curso que desarrolla la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Cuándo serían? Ahora mismo eso lo estamos pensando de la forma que hacerlo, porque el problema que tenemos ahora mismo, ¿no?, es que la escuela de baile ha empezado un poco tarde por circunstancias, y ahora estamos viendo cómo vamos a organizarlo. Ya en el momento que tengamos algo, pues ya yo me pongo en contacto y hablamos sobre el tema. Bien, pues después, en principio queda pendiente entonces. Sí. Después tenemos que es el día 5. El día 5 tenemos lo que es el intercambio, que es una peña flamenca de Santi Ponce, una peña nueva, y la tenemos el día 5, ellos van a venir aquí, y luego nosotros en septiembre más o menos pues iríamos a hacer el intercambio allí en Sevilla. Y eso lo vamos a organizar el día 5, que eso es por la parte de la mañana. Entonces, bueno, por la parte de la mañana, el sapeíto, la cervecita, y después ya a partir de las 3 de la tarde, ellos traen, según nos han comentado, lo menos 10 cantadores, que quiere decir que va a ser una jornada bastante intensa. Pues ahora ya, eso el próximo 5 de julio, como decíamos, tendremos oportunidad de comentarlo, si te parece, en el futuro. Ahora, en principio... Ya en ese momento hablamos del tema. Bien, pues en principio nos quedamos, como decíamos, con el inicio de esas noches flamencas que va a coger la Peña Flamenca de Ubrique el fin de semana de verano en su sede oficial. Actuación hoy viernes de Pepi Morales, Isabel Vázquez, Ana García y La Chale en la Peña Flamenca. ¿A partir de qué hora, por cierto? A partir de las 10:30. 10:30. Pues con esa cita nos quedamos, si te parece, y agradeciendo a Manolo García que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana, y bueno, cediéndote los micrófonos para despedir, pues con la invitación, ¿no?, que es lo que queda. Yo le pediría a los aficionados, sé que hoy hay fútbol, pero hay gente que le gusta el flamenco, pero las cosas hay que hacerlas, porque cuando no hay fútbol hay otra cosa, y siempre hay... Y de invitar a todo el pueblo de Ubrique, a todo aquel aficionado. Además, allí se pasa un rato muy bueno escuchando cante, escuchando gente de Ubrique, y además tenemos la barra muy asequible a todo el mundo, los montaditos a 1 euro, necesita como siempre. Además, que allí se puede pasar un ratito muy a gusto, y yo le pido a todos los aficionados y a todas las aficionadas que allí estamos, que allí le esperamos. Pues la peña no es de 4, la peña es de todo el mundo. Aunque no sean socios, la peña estará abierta para los socios y para los no socios. Pues con esa invitación nos quedamos. Manolo García, muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos la mañana de hoy viernes. Vale, muchas gracias a ti. 12:27, unos instantes de publicidad y enseguida más encuentros de actualidad local.